Las respuestas a los grandes misterios que acechan a la humanidad llegan a la pantalla de Universal Premiere. Disfruta de la nueva serie exclusiva de Universal Plus, Dan Brown's The Last Symbol. Suscríbete ya por DirecTV. Los irresistibles, pruébalos. Tutti Frutti, agítate. En el 2022, año de grandes decisiones para nuestro país, y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones: las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM, las noticias como son. Vender tu carro nunca fue tan fácil. En Casatoro Usados de la 134 te lo compramos, te hacemos el peritaje gratis y además te damos un bono de 500 mil pesos y los gastos de honorarios. Te esperamos Auto Norte con 134. Aplican términos y condiciones. Llegó la segunda edición del Poder de Dar una Mano, el programa de apoyo a emprendedores de Unicentro Bogotá, que premiará a 5 proyectos con beneficios avaluados hasta 600 millones de pesos. Inscríbete hasta el 28 de febrero en www.unicentrobogotá.com/el-poder-de-dar-una-mano y haz que tu emprendimiento brille en este 2022. Aplican términos y condiciones. Cuando unimos los sabores de manzana postobón, naranja, uva o cola postobón con la variedad de nuestras comidas preferidas en la mesa, todo lo bueno se multiplica. Postobón, nos une el sabor. Matas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Matas la nieve, más sueltica y rendidora. Matas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Matas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pone Matas la nieve, como caídas del cielo. Llegó Factor X. Encontramos mucho talento en cada ciudad. Personajes únicos, divertidos y voces increíbles. Las audiciones por toda Colombia están imperdibles. Factor X. Sábados y domingos, 8 de la noche, por Canal RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón. Para que crezca la bondad, el mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servía entrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo con el sonido de Mauricio Amador, la investigación de Orlando Rivera y la búsqueda del mejor formato por parte de Emilio Sánchez. Vamos a comenzar con Van Morrison, una leyenda irlandesa que acaba de ser nominado al Oscar a Mejor Canción Original. Él hizo toda la música de la película, que es lindísima y la recomiendo. Blanco y negro, 1 hora 40 minutos, Belfast, dirigida por Kenneth Branagh. Hombre, pues es Morrison en su máxima expresión. Ojalá pueda ganarse este premio. Tiene competencia de Beyoncé, tiene otras cositas, pues que no. Y tiene a Billie Eilish, y si ya se lo ganó cuando salga este programa, el que sea no importa. El tema se llama Down to Joy, de la película Belfast, con Van Morrison. Sure. like I was coming down to joy. What did I see? What did I hear? When I was coming down, had a brand new story. But I was coming down to joy. Felt so good, gratitude. When I was coming down, something quite profound. Coming down to joy. She was standing there before me when I was coming down, down, down, down. When I was coming down, there was something quite profound that I cried out loud. I had a brand new story that I was coming down to joy. Man, I felt the glory when I was coming down. Coming down to joy. Hey, her vision was before me. When I was coming down, it was just around the corner. When I was coming down to joy. El turno es para Justin Bieber, Ghost, pues hace parte del repertorio de este canadiense, pues es del año 2021 de septiembre, sexto sencillo de su sexto álbum Justice, con los productores John Bellion y The Monsters and Strangers. La canción fue número uno en Singapur, en todas partes. A todo el mundo le gusta Justin Bieber, a mí no. La nieta de Deodato, Edumir Deodato, está casada con él. Y él dijo, uy no hermano, yo no voy a esa fiesta porque yo no respeto musicalmente a él. Tiene razón. Since the love that you left is all that I get, I want you to know. be close to you. I settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. Hombre, Angie Baby es una cantante australiana famosísima que nunca nadie recuerda. Esta mujer hizo esta canción, en los años 70, en el 74, llegó al número uno de Billboard y bueno, estuvo en las estaciones de radio y fue para algunos una inspiración de la canción de Rolling Stones del 73, Angie, yo no creo. Lo de Angie es como un amorío ahí, entre Mick Jagger y David Bowie. Aquí está Angie Baby. You live your life in the songs you hear on the rock and roll radio. And when a young girl doesn't have any friends, that's a really nice place to go. Folks hoping you'd turn out cool, but they had to take you out of school. You're a little touchy. Angie, baby, lovers appear in your room each night and they whirl you across the floor. But they always seem to fade away when your daddy taps on your door. Angie, girl, are you all right? Tell the radio at night, all alone once more. Angie, baby. At night through her window blind, I see your folks have gone away. Would you dance with me today? I'll show you how to have a good time. Angie, baby. Angie, baby. Angie, baby. When he walks in her room, he feels confused, like he walked into a play. And the music's so loud, it spins him around till his soul has lost its way. And as she turns the volume down, he's getting smaller with the sound. It seems to pull him off the ground toward the radio he found, never to be found. The headlines read that a boy disappeared and everyone thinks he died, except the crazy girl with a secret lover who keeps her satisfied. It's so nice to be insane. No one asks you to explain. Radio by your side, Angie, baby. El turno es para Queens of Ice, es una grabación que ha elegido el legendario grupo británico Pet Shop Boys para remezclarlo con Dizzy de su aclamado Closer, después el remix The Aura and Pure. Queens of Ice es una mezcla sensacional, infundida de cautivadores de elementos y pop house. Para coincidir con esta noticia, Clapton anuncia su primera ronda de fechas en América para el 2022, algo interesante. Quiero recordar a Nueva York por una sola razón. Me fascina la ciudad. Ya se lanzó a todo, ya quitó las mascarillas, inclusive dentro de los lugares públicos. Ya están tratando de surgir contra una inflación del 7.5% en los últimos 12 meses. Pero pues están aquí Sandy Lenzer, Danny Randall, grabada en el 77, y bueno, se convirtió en un éxito tremendo de discotecas de Odyssey, número uno en la lista de Dance, estuvo en la lista de Billboard en los 40 primeros lugares, y solo quiero que me pongan la canción que es el tema original de Native New Yorker. En homenaje a la muerte de Chick Corea el año pasado, quiero hacer un homenaje al hombre con este trabajo tan bonito. Es su 10º trabajo de solista y fue grabado en el 76 después de ir a España con un bajista tremendo, Stanley Clark, con Jean-Luc Ponty en el violín, con Steve Gadd en las baterías, con la voz de Gil Moran y una combinación divina para hacer esta canción del trabajo My Spanish Heart. Les dejo esto que se llama Love Castle. No Time to Die de Billie Eilish, de la película No Tiempo, No Hay Tiempo para Morir. Una cantante de la americana Billie Eilish, es el tema de la película de James Bond que se estrenó hace algunos días, escrita por ella y su hermano Finneas O'Connell. Hombre, es una suerte para ella, está nominada al Oscar, ganó el Grammy a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales en la última entrega de los premios, y bueno, es una de las favoritas para ganarse el Grammy, que también se ganó Adele en las películas de Bond. Aquí está Billie Eilish, No Time to Die. It's just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I fought for a lie? You were Michael Franks, ídolo, cantante, jazzista, líder, vocals, trabajó con Patty Austin, Art Garfunkel, Brenda Russell, Klaus Ogerman, David Sanborn, y su amor eterno, su ídolo, su inspiración, siempre ha sido Tom Jobim. En este disco no, Objects of Desire, es un trabajo inspirado también en las pinturas de Paul Gauguin, y de eso tomé el primer lado de este trabajo de jazz, que me parece muy lindo y que se llama Jealousy, Michael Franks. Just be cool, you know I ain't that big a fool. Why must you play with me? Why don't you stay with me? I'm in a difficult position. I don't mean to push and shove, I just want all your love. You're sick and tired of the suspicion. Cast a spell on me. I swallowed your needle. Now I'm dying of jealousy. I cry when I should laugh at your old lover's photograph. You say no need to shout. Well, how come you never threw it out? What did you do all day? Your mind's a million miles away. You say just in my room. Well, I would like to know who. Why must you play with me? Why don't you stay with me? I'm in a difficult position. I don't mean to push and shove, I just want all your love. I'm sick and tired of the suspicion. Breaking up is hard to do. Canadiense Neil Sedaka. Romper esto es muy duro. Grabada por él, coescrita por Howard Greenfield. La grabó dos veces. La del 62 no la vamos a poner. La del 75 tuvo dos arreglos diferentes y está considerada una canción importantísima para él. Yo me quedo con la del 75. Este tema pues llegó a las listas, inclusive en esta versión que fue número 8 en Billboard. Breaking Up is Hard to Do con Neil Sedaka. You tell me that you're leaving. I can't believe it's true. Girl, there's just no living without you. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. 'Cause if you go, then I'll be blue. Breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through the night. Think of all that we've been through. Breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love just one more try? Come on, baby. Hard to do. Breaking up is oh so hard to do. Y vamos a recordar todo ese tiempo maravilloso del grupo Kool & the Gang, con influencias africanas, pero que hicieron parte un poquito de los temas suaves, y por eso lo quise poner después de Neil Sedaka, porque es la misma onda. No sé si recuerdan Summer Madness, que fue una canción maravillosa de Kool & the Gang, que llegó a los 10 primeros lugares de Billboard, y es una de las canciones más sexys y más lindas y más amorosas y más para el encuentro íntimo con una pareja. Y esta es como lo mismo, fue la continuación. Con Kool & the Gang, Winter Sadness. Antes era Summer Madness, la locura de verano. Y esta se llama Winter Sadness, la tristeza del invierno. Colors change red and brown. The smell of chestnuts roasting in the air. That lets us know she's almost here. Winter sadness. Winter sadness. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, en el sonido mi querido amigo Mauricio Amador. Terminamos con Something Good, una canción vieja que hizo Juan Luis Guerra con Chiara Civello, y bueno, pues esta versión la hizo hace mucho tiempo, y quiero compartir a una italiana con esta canción muy famosa de este maravilloso hombre dominicano. Y con esto los invitamos a Visa Múltiple de Emilio Sánchez. Aquí está Chiara Civello y Juan Luis Guerra, Something Good. Something good is coming to my life. I don't know what it is, don't know what it's like, but I can feel it in my heart tonight. Yeah, something good is coming to my life. Tu sueldo a la cuenta de nómina Ave Villas con todo lo que quieres. Ave Villas presenta. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. La FM. Así como escoges a dónde ir de vacaciones, puedes escoger dónde tener tu sueldo. Tráelo a la cuenta de nómina Avevillas con todo lo que quieres y recibe una tarjeta débito Mastercard para comprar por internet y pagar tu transporte. Ábrela en una oficina Avevillas y disfruta los más de 20 beneficios que tiene para ti. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. Este mes de febrero, nos unimos las diferentes voces al aire a celebrar el Día Mundial de la Radio. Solo la radio tiene la voz para hacernos soñar, imaginar, recordar, reír, confiar, creer. Gracias por encender a diario nuestras voces. Feliz Día Mundial de la Radio. RCN, nuestra radio. Una cosa es que te atrevas y otra muy distinta es que te atraves. Te atreves cuando decides que este año vas a viajar más. Te atreves cuando en vez de irte a la casa a planearlo, te desvías del camino para empezar el viaje de una vez. Encuentra tu lado que se atraves. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en Chevrolet.com.co. Con App Mi Claro paga tu factura desde donde estés, fácil y seguro. Aquí todos son bienvenidos y encuentras todos los medios de pago, tarjetas de crédito o débito, PSE. Y si no tienes tarjeta o cuenta, tranquilo, aquí también puedes pagar. Si aún no la tienes, descárgala y paga desde donde quieras y a tu manera. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Hola, soy Claudia Badamón y quiero invitarte a que juntos hagamos que la educación en Colombia sea más digna. Reciclemos las cajitas de Tetra Pak para convertirlas en pupitres que donaremos a instituciones educativas de bajos recursos. Separa las cajitas de Bilac, lávalas, déjalas secar e introduce su pitillo. Deposítalas en la bolsa blanca y entrégala al reciclador que recorre tu barrio. Bilac es una marca comprometida con la sociedad y el medio ambiente. Bilac, que te cuides, nos encanta. Disfruta el refrescante y delicioso sabor de Postobón Aqua en la presentación de 1.5 litros por solo 3 mil pesos en sus tres sabores: frutos rojos, frutos verdes y frutos cítricos, endulzada con stevia, ligeramente gasificada, sabor natural y cero calorías. Postobón Aqua, el punto exacto. Precio sugerido al público. Estrena tu Renault Kwid, Sandero o Logan, con SOAT y mantenimiento por un año. En la FM son las 5:54 en la FM. Este 2022, dile sí a todo. Sí a viajar con amigos, en familia y en pareja. Sí a tu nuevo Renault. Sí a empezar el año estrenando tu Kwid, Sandero o Logan con SOAT y mantenimiento por un año. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas, financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. Darcy Quinn en la FM. Mis secretos, escúchelos de lunes a viernes en la FM. Las noticias como son. La FM con Luis Carlos Vélez. Pensamos como usted. Disfruta el refrescante y delicioso sabor de Postobón Aqua en la presentación de 1.5 litros por solo 3 mil pesos en sus tres sabores: frutos rojos, frutos verdes y frutos cítricos, endulzada con stevia, ligeramente gasificada, sabor natural y cero calorías. Postobón Aqua, el punto exacto. Precio sugerido al público. Una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es... Una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esa es una radio que te acompaña. Es inentendible, pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la EPM. Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces. Es la gente que conoces. La EPM. Siempre. No es mucho pedir un pueblo en armonía, poder estudiar, que no cueste una vida. Un líder que sepa sembrar en el campo semillas de paz, semillas de cambio. Por un gran futuro, solo hay un gran líder. Porque con Carlos Amaya de presidente es posible. Publicidad política pagada. En el 2022,